o en lo que se dice un artista. Y creo que nunca hubo un grata más suave y tranquilo. Que mano de seda tenía pa'l pungueo, ya fuera de suca, sotana o de grillo. Fue mi gran amigo, que espianta casi iba, que al darle confianza se pasó de rana. Despianto la nave, trompa de una timba y encima de ortiva me batió una cana. Y en devoto, entre tentis refundido, el garrón que me diste me lo como. Y a la final estoy agradecido por piantarme esa nami que era un plomo. Te debo un vuelto, acaso una bicoca, para saldar tu deuda gran berreta. Y te prometo, por lo que a mí me toca, que apenas salga chao, vos sos boleta. Te debo un vuelto, acaso una bicoca, para saldar tu deuda, gran berreta. Y te prometo, por lo que a mí me toca, que apenas salga, chao, vos sos boleta.